Ajá. Escribo pa' que esas almas se me nutran. Yo bajando de la montaña con Zaratustra, cortándole los hilos a la culpa, rezando a Wutan, haciendo pulpa de fruta mientras mi hijo disfruta. Verdades justas o realidades brutas, intento reanimarte con versos como Uma Thurman. Todos los secretos yacen en urnas, soy el poeta de los que viven donde la luz no alumbra. Yo no tengo shuras, solo joyas pulcras que rayan hasta el mejor Mustang. Aleluya, hacedor de milagros, oro que se te incrusta. Tu moral por dinero, lo tuyo es el barrio rojo, puta. Si me escuchas te inmutas, el liricismo más excelso que encontrarás en tu ruta. Sé que te frustras, intentando esconderte en ese odio, porque el amor te asusta. Esa morena es mi gitana y yo soy su Liuca. Baila como gitana, hace magia con sus curvas. Llama Oliver Kahn cuando pack de mis ochutas. Sané las grutas de mi alma, Kaleshvara Mudra. De los escombros de mis ruinas construí estas runas. Se juntaron tus ojos con los míos, eclipse de luna. En la oscuridad nuestras palabras son mudas. Hablan nuestros espíritus meditando Buda. Rodríguez y Pac de Miso haciendo esta magia ya, rezando a Buda.